Es el loco que conoce la verdad. Pregúntale, te la dirá. Es el loco que conoce la verdad. Te la dirá. Pregúntale. Es el loco que conoce la verdad. Pregúntale. Te la dirá.